vendió su casa. Ahora vive con serpientes, con serpientes. Tengo que salvarla, déjenme ayudarla. Ya no reconozco sus ojos cuando miente. Ella vivía asustada, nunca pudo cruzar el puente ni abandonar el bosque donde viven las serpientes. Robaron su guitarra, se adueñaron de su suerte y aunque fue envenenada, nunca pudo ser serpiente. Con sus ojos cuando miente.